que poner más es imposible en el ciclofono porque lo ha subido todo. La verdad es que es sensacional arranque que lleva el conjunto ilicitano que semana a semana está haciendo cada vez más feliz a la afición blanquiverde que se sigue frotando a los ojos de este espectacular arranque ilicitano. Bien, es cierto que el otro día se sufrió el conjunto esporte de esto, sobre todo en la segunda parte, pues nos hizo pensar que era un poco hasta ahora bueno. Todo el programa, pero lo que pasa es que hay que darle todo el mérito a Mantecón, que en ese esa jugada, el chofe fue a peleármelo, se lo robó y el defensa, por fila, pues con la tendencia que llevaba a intentar que no le quitaran el balón, le dio un toquecito, no solo patón, un toquecito suave, pero lo suficiente como para mal, levantó todo enseguida, cayese en el área y el árbitro pasó y se esperó. Y lo hizo marcar, porque luego acá, la verdad es que lo marcó muy bien. Bueno, pues la sanción líder para la suerte, como digo siempre, hay que buscar. Una cosita y entramos en el partido. Para mantener tu coche en plena forma, entrena talleres JJ Dinero. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. JJ Dinero, número uno en enganches de remolques. Todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres para venta y colocación. 100 neumáticos y las mejores ofertas. Por preguntar, no te va a cobrar. Y todo en porta bicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres JJ Dinero. En José Cavalier Sorts, 26 y 54. Enche. Teléfono 965-43-7809. La Verdad.es convoca la cuarta edición de los premios a las mejores webs de Alicante, con los que un año más quiere reconocer el trabajo de calidad de empresas, instituciones, asociaciones y personas que contribuyen al progreso de la provincia de Alicante en Internet. Inscribe tu web o propon tu candidata en laverdad.es hasta el 1 de octubre. Premios web de laverdad.es. Patrocina Diputación de Alicante y Ayuntamiento de Alicante. Convoca laverdad.es. Elche Squash Club. Nuevas clases dirigidas. Yoga, zumba, mid-swing. Ahora es el momento. Apúntate al Squash. Elche Squash Club. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. J. Diego. Taller auxiliar del calzado. Cortado en máquina automática. Cortado en máquina de brazo. Aparado, dividido y rebajado. J. Diego ofrece digitalización de modelos. Última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, en Elche. Teléfono 627-57-6622. Email jorgeautomático@jdiego.es. Si te gusta la buena cocina, usa lo mejor. Usa Fides. Consigue con la verdad un conjunto de fuentes de la prestigiosa firma Fides. Tintes de vidrio de alta calidad con los que sacar más partido a tus recetas. Puedes pedir una nueva firma Fides por solo 3,95€ con 3 cupones de la verdad. DiarioFranquiverde.com, la web con la actualidad más completa del Elche Club de Fútbol. Primer equipo, cartera, afición, nuestro equipo al detalle. DiarioFranquiverde.com, síguenos también en Facebook y Twitter. DiarioFranquiverde.com, el diario de afición. En Radio Express Marca, Elche Pinta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol, con Paco Gómez. Bueno, seguimos en directo en la compañía de Radio Marca, en nuestro punto de sitio de Elche. Abrimos ya nuestra tertulia. Don Antonio Bajón, buenas tardes. Tenemos también a David Arango, de Cumplimiento Partido de la Ley. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. Bueno, don Antonio, don Luis, ¿qué podemos hacer de esta quinta victoria de Elche? ¿Quién nos puede decir 15 de 15 y que siga la fiesta, ¿no? Que siga la fiesta. Que creo que el tenemos que poner en la primera parte al Sporting de Quico, luego quitar los dos partes de la segunda parte. Entrar en Córdoba en la Copa, yo creo que no es todo correcto, así que sí puede quitar dinero en el segundo campo, pero el resto no. Por lo tanto, tampoco se nos ocupa que produjo ese bajón, ¿no? Hasta que ya por mira las ganas de ganar el partido, pues yo pienso que finalmente llevará a la fe, la confusión. Más que puede tener el equipo, que los demás. ¿Qué te pareció la victoria frente al Sporting? Sufrida, agónica y sobre todo ilusionante, ¿no? Pero creo que hay que destacar sobre todo el trabajo interno que hay en el cuerpo técnico. Creo que el cuerpo técnico y el primer carlista, la asistencia del primer gol en el 8 la da haciendo juego que hizo con su letra, con nivel de más. Yo te planteo un sistema táctico que nadie se va a imaginar. La primera parte es espectacular. Es cierto que la segunda parte es magnífica, ¿no? Pero también hay que contar que tenemos un Sporting que tiene un necesitado y que tiene muchísimas prisas, ¿no? Por un lado tenía que hacer y que no tiene que tener un plantillo, no tiene que tener jugadores por nombre y que al final estará luchando por el puesto de playoff. Lo que pasa es que cuando se trabaja, se ilusiona y sobre todo se busca continuidad, se busca, ¿no? En algún lado he leído la suerte del campeón o del líder o algo así. Creo que sí, también incluye la suerte, ¿no? Para cumplir los objetivos, pero la suerte hay que buscarla y está claro que no es casualidad que él se lleve 15 de 15, que esté realizando cada partido 50 minutos de fútbol, incluso de Rosario hasta los espectaculares en algunos momentos, y creo que él se ha sido un superior en gran parte a todos los equipos que hemos presentado, ¿no? Ya no solo en el marcador, sino en el juego, en actitud, en ganas y sobre todo en la sensación que da de cumplir objetivos y de lograr algo. Nos queda muchísimo de los que hemos hecho, pero me quedo ilusionado. Andamos, todo lo que nos son esperos de nuestro adversario del equipo, ¿no? Yo creo que me dio unos esperos el equipo, quizá en la segunda parte ya sido lo más posible que hecho, pero también se ha superado por otro equipo. Hasta ahora yo creo que también un partido que tiene el otro equipo lo superará en más. Pero se va a dar una situación, que no tengo un campo tan complicado como habitante, que no esperaba el habitante. Córdoba para mí es está bien, son críticas constructivas, eso significa que no hay, David, y lo digo con la experiencia del año pasado y cómo empezamos y cómo hemos terminado, ¿no? Es cierto que hay otras sensaciones, que hay otros juegos, que hay menos ilusiones renovadas, ¿no? Pero creo que la afición en los dos últimos dos años ha pegado un palo muy duro. Creo que todo también ha servido para que la afición no dure. Y creo que no solamente la afición, la propia prensa, todo lo que rodea el equipo de fútbol está siendo lo más duro, por ejemplo, en la gran racha que llevamos. Lo que empezó es que siga y que todo el mundo siga unido, que nadie intente salirse del plato, como yo digo, y que todos tenemos la misma intención, ¿no? Es importante que ningún marino de la ciudad de barco, cada uno con su servicio, se lleve para adelante. Llevar 15 a 15 no está a la altura de cualquiera. De hecho, el Estado tardó 54 años en igualar una gesta como esta, en la temporada 58-59, pero no es como solo pero. Voy a hablar de una realidad para ver qué os parece. Decíamos, es que se ha hecho, el Elche ha hecho negocios al Sporting en la primera parte, al Córdoba, a Las Palmas, que son buenos equipos, pero veo la clasificación y veo que los cinco contra los que ha jugado y ha ganado el Elche están. Córdoba decimoséptimo, Las Palmas decimoctavo, Ponferradina decimonoveno, vigésimo Hércules y vigésimo primero el Sporting. Es decir, no eran tan fieros los equipos como pensábamos. Esto simplemente una casualidad y el Elche se ha ganado a equipos importantes. Antonio. Sobreponerse a esas dos lesiones que han girado radicalmente el rumbo del partido, tanto en Córdoba, minuto 30, la lesión de Carlesi, como el otro día, con la lesión de Palanca, y a saber al final de que han dado los partidos. No sé aquí, David, si el hecho de que la Palma, Seres y Sporting parecía que iban a estar arriba y están ahí abajo, pero yo creo que es quitarle algo de mérito al premio de los 15 puntos de elección. A ver, yo se lo doy más todavía, ¿no? Les han ganado, les han quitado puntos de equipos, han sabido que están aprovechando de que no estén producidos, de que no son los deportivos y son todavía los que han pasado la categoría y no le haya dado la oportunidad, por ejemplo, de que salgan el copetazo por arriba, de que Las Palmas haya salido al toquecito para que los campeones han tenido un tiempo un poquito, de que al Córdoba, que parecía que enganchaba, paralizarlo un poquito y son capaz de restarle a esos equipos que prácticamente van a estar luchando con pie en la parte de arriba y arrancar estos puntos y porque no son goles que luego quizás en la al final pueden marcar mucho, ¿no? Luego nos hicimos la última vuelta, ¿no? Pero luego cuando miramos lo que siguió marca 4, 2, 3, 2-0, 2-2, este tiene 15, ahora mismo hay 21 equipos que le gustaría estar en la leche, jugando con la leche, y sobre todo, ¿no? Yo creo que también es importante respondiendo a la gestión de hecho y de hecho está respondiendo. Pero si el equipo lo podría ver en el estadio, porque no está en los momentos buenos, los más complicados para el equipo, sobre todo al final, ¿no? Creo que ese es el camino, es todo. Si pensamos en los demás, como la leche, nosotros vamos con nosotros, siempre está liga, cada uno que haga la suya y de todo. Para ir terminando ya con esta tertulia, Antonio, ¿piensas que el equipo en todos los pies en el suelo, que no ha entrado nada de euforia en el vestuario? Porque escuchándolos a ellos y sobre todo a Esquivel, parece que es un buen sensato, ¿no? Que hay mucho hablado ahí. Ni ellos, ni nosotros, ni la región. Yo creo que nadie está en tratando de euforia. Es que tenemos la experiencia de años anteriores. Primero Granada, ahí creo que ya nos pusieron los pies en el partido del playo, ¿no? Que tenemos aquí. Pero la temporada pasada éramos los reyes del mambo en Navidades, ¿verdad? Porque éramos los que éramos después y era que ganamos todo el partido. Yo creo que todos sabemos que esto es larguísimo, que llevamos 15 puntos, que se está disfrutando, está lo que da más que la táctica, está como dice Julián, la defensa. Que hay un poco de respuesta. No se crean un poco de defensa, porque es dificilísimo. Yo por el final no estoy haciendo un jugador mantecón. Estamos hablando de los que no están, los que han lesionado, pero está haciendo una labor increíble donde lo ponga. Yo creo que este es el auténtico capitán del equipo a la hora de salir al campo y mostrar que hay que correr primero, que hay que dar los otros, que te ponen un deportero, intentas parar todo lo que puedas, que te ponen de extremo y corres, y que en el último minuto un balón pasa por él y te hace un penalti. No, no, sin riesgo exagerar, lo que voy a decir es que el partido del sabor realmente pone, porque se han pasado un poco por esa presión, no puede la presión que normalmente no va a tener presión de mejor futbolista. Y han sido una oportunidad, se recorre bien más el reto de la rueda, ¿no? No es el que se encuentra, ¿no? Pero se tiene mucho mérito. Mira, aquí, yo, a Carmen Gil, pues veíamos y se busca como se nota, ¿qué diferencia hay? Y importantísimo también la visión, creo que tiene una tendrías un sistema táctico definido cuando tienes el balón y cuando no lo tienes. Por ejemplo, lo diría la gente que no es una más que lo utilizo, ¿no? Cuando tenemos un juego de faena y haces más músculo, más costo y menos visible, ¿no? Se intuye porque los dos han venido son jugadores maduros y con mucha experiencia, ¿vale? Que se pueden aportar a los chavales, que se pueden aportar a los experiencias, sobre todo, porque al final, tenemos los pies en el suelo, ¿no? Que nadie se piense que por estar ahora donde estamos, esto ha sido un error, el pecado que cometimos el año pasado, ¿no? Se intuye por todo, ¿no? Porque cada vez las figuras se van maduras. Y si todo sigue igual y los de arriba apartan siempre de aquí y de filetes, creo que podría ser un bonito año, pero seguir trabajando. Y como yo digo, nos queda 71 para conseguir lo que quiero. 71. 76 más o menos conseguir el 86 puntos. Creo que es una sexta para el 3 y muy fuerte, y para el 3 Elche, y la Real que es imparable. Cuando es que nos da un informe que ya tenemos el éxito de la éxito del club es el éxito de todos, ¿no? Así que tiene un objetivo y eso hace que no lo vea. Simplemente que tengan validez y lo que hacen es que se convierta en la mitad de los sistemas. Los objetivos de los ciudadanos que están en la mitad de los ciudadanos. Así que ahora, tendré como un chanta, evidentemente. Pues, David, a seguir disfrutándolo y a ver si nos dan otra cosa. Por el Huesca, gracias. La de Paranda, Rosa, ¿qué se cuentan los oyentes sobre la quinta victoria de la temporada? Bueno, pues por ejemplo Pedro Martínez dice que me ha parecido que el Elche este año tiene hasta lo que nunca ha tenido, que es suerte. También Juan de Moreno dice que hay la victoria del Elche. Por otra parte, Miguel Ángel Cortés. No, será muy Elche. Me da igual, digo yo. Miguel Ángel Cortés dice, nunca lo había tenido, siempre me acordaré de este gran inicio de vida. Vamos a por la sexta victoria. Vamos a perder Macía, pues la primera parte fue un espectáculo de buen fútbol, pero no se pudo sentenciar. Y la segunda, más justita, pero se ganó por todo el movimiento. También nos dice David Martínez, sufrimos mucho, pero sufrir para ser líder por seguir sin perder es maravilloso. Alfonso Rodríguez, por otra parte, también nos cuenta que todo lo que sea ganar es bueno, pero todavía no se ha hecho nada. Y por último, te cuento que pasó al Carlos Serrano. Todo muy bien, pero recordemos cada partido para que no se lo sea nadie de ellos. Un dato que también comentamos esta mañana en la tertulia de la glorieta, y es que el Elche, a diferencia de los últimos años, en la etapa de Bordalás, siempre parecía como el líder de las cartulinas amarillas, de hecho fue el ganador de esta clasificación del dudoso honor, más apreciado, no aparece ni entre los 10 primeros. Esto que solo llevamos 5 jornadas, pero es una tendencia. Los 10 primeros de las amarillas, ni mucho menos el de la roja. Esto, como me decía Peregrín, que iba a ser uno de nuestros protagonistas esta noche en el que no todo gol, esto al final se nota, esto resta. Cuando te quedas con uno menos, cuando el equipo anda condicionado con 7-8 jugadores con amarilla, esto resta. Y este Elche, evidentemente es un Elche en ese sentido mucho más limpio. Hay muchas diferencias, ¿no? Ojo, yo no le quito mérito a Bordalás, que tuvo rozado desde ascenso y por dos grandísimas temporadas, o dos y media para ser exacto. Y ahora tiene el Alcorcón distinto, pero son estilos distintos. Y está claro que, por ejemplo, ahora vemos cómo desde Manuel Herrera, el portero, ya empezamos a ver cómo quieren salir con la pelota tocada, controlada y jugando desde la salida, ¿no? El balón. No más que con Bordalás, los centrales estaban para defender. No complicarse. Bueno, son estilos distintos. No es que uno sea peor y mejor. Simplemente hay gustos. Bueno, menos y como los conoces. Pues son datos que respetan. Maravillosa marcha del equipo con este arranque espectacular de 5 victorias en 5 partidos. Una pausita, la escuchamos precisamente a protagonistas, al técnico y a los jugadores. ¿Quieres que tu hijo dé sus primeros pasos en el fútbol? Que su aprendizaje esté respaldado por un club de garantías como el Kelme, Escuela de Fútbol Lanchu, para niños de 4, 5 y 6 años. Abierto plazo de matrícula, la facilitada. Ellos entregarán sobre césped artificial y la familia disfrutará de muchas ventajas en el centro comercial La Lluv. Inscripciones en la pista en el parking de La Lluv, los sábados por la mañana de 10 a 1 por la tarde de 4 a 6. Infórmate en el 661-28-6484. ¿Quieres iniciarte en la cocina? ¿Descubrir nuevos sabores? ¿Impresionar a tus invitados? La Verdad te propone la colección de libros Escuela de Cocina. Recetas ilustradas y explicadas paso a paso con las que conseguirás convertir la comida en una auténtica experiencia. El próximo domingo, primera entrega. Postres por solo 1,25 euros. Las voces de los protagonistas una vez finalizado el partido aquí en Marca, ¿no? En Radio Marca, pues voces importantes, por ejemplo la de Fran Esquivar, se le preguntaba por qué el equipo en la segunda parte no fue la sombra del primer tiempo. Esta es su explicación. Fran Esquivar. Jugando también, llegando, jugando muy bien. general sí que piensas, ¿no? Esto lo veo también como que es difícil hacerlo, porque es un juego muy bien. Y ellos han entrado muy bien en la segunda parte, hemos aumentado el valor, la parte hemos sufrido bastante. Yo no sé, llego a plantearme si podía ser un juego gigante, es como empiezas a pensar en el viaje, la paliza de correr y demás, pero es cierto que el equipo jugó muy bien. Fue un tema más que perdimos el balón, pero no lo físico, porque el equipo los últimos 10 minutos los jugó bien, los jugó con el contrario y aparte también con el sitio muy bien sufrido. Pero después de que pasamos 20-25 minutos en la segunda parte, las partidas nos dominaron muchísimo. En el penalti, fue solo sinceridad con el estival. ¿Le apareció o no le apareció el penalti? Sinceramente no. A mí yo lo tengo claro, si lo veo y no es, yo soy de las personas que no va a mentir ni va a decir siempre mi área, todo lo veo a mi favor. Bueno, lo que sí que digo, y el que no me conoces mucho, pero yo siempre he dicho que cuando se equivoca de forma en contra, yo los árbitros no lo voy a meter. Si no es penalti, lo siento, es el grupo, porque el árbitro no lo ha intentado y pues yo no con el copy. Pero evidentemente es el fútbol, a veces hace los colores con los colores. Desde donde yo estaba es la típica jugada que piensas que toca a tu jugador el balón y que le dan. ¿Es un sueño esta marcha con 15 puntos de 15 posibles, pero a 15? Bueno, esto como que ni mis mejores sueños, yo es que soy muy ambicioso y lo digo en serio, evidentemente intento, creo que lo estamos siendo, ser una gente, ser gente humilde en cuanto al trabajo día a día, saber que estamos cada vez más cerca de la derrota, evidentemente a medida que nos ganan los partidos, de siempre la derrota está a la vuelta de la esquina, será el sexto, será el noveno, pero estará. Pero nosotros tenemos la capacidad. Yo soy ambicioso, después de los servicios de los jugadores no son. Que evidentemente, si te lo planteas, pues que cuando yo no me planteo más que el siguiente partido, nunca pensé sacar 15 de 15, pensé sacar los tres primeros. Y es que ahora estoy pensando en los que me gusta, es que no miro mucho hacia atrás. He mirado ahora la clasificación, por primera vez que veo no he visto el contexto, pero ya no por nosotros, que evidentemente sé lo que llevamos, sino por los resultados que habían habido, que como se han jugado muchos, pues por ver cómo quedaba la cosa. Pero es la primera vez que la veo, de hecho creo que es la primera vez en 5 semanas que veo una clasificación bien abierta, el periodo que la había visto. Y la última se le preguntaba, bueno, no la última de la rueda de prensa, pero sí era más interesante, una de las más, y es que el Che estaba teniendo la suerte del campeón, del líder, estaba tocado por una varita. Está tocado por una capacidad de trabajo. Evidentemente, yo siempre tengo una máxima que creo que era de Jack Nicklaus, que dice que la suerte es la suerte, que sí, cuanto más entreno, más suerte tengo. Pues esa es la que tiene este grupo. Este grupo, pueden decir hoy, bueno, un poquito de suerte, que puede marcar en un minuto y de penalti, siempre hay algo de fortuna, pero es que tiene mucha fe, que se lo cree, y para mí es una lección a pelear todos los días, que se viene a entrenar y no puede entrenar. Entonces, estamos tocados, unas ganas de trabajar y unas ganas de estar arriba, que yo no he visto el grupo de víctimas que tenía nosotros. Pues es que dice África y Nato, dice que ni el grupo de élites, la ciudad de México, Madrid, Valencia, que está haciendo África, había visto esta fe y esta capacidad de trabajo que tiene el equipo. Lo han estado haciendo la expresión de la manteca, pero bueno, esta noche está en el remate, lo tenemos manteca, decía que él le gana la partida al defensa, le roba la pelota y nota que le toca por detrás y cae en el área. Explicación clara y diáfana. Rosa, ¿tienes cuatro opiniones más de los oyentes a través de las redes sociales? Pues te leo alguna, por ejemplo, musical me dice, no me lo creo, y queda mucho, pero por algo se empieza. Y eso que nos faltó la estrella Carlos Gil, con él hubiera sido otra cosa y no hubiéramos perdido tanto. Luis Cobre nos cuenta que lo mejor de la dinámica ganadora que llevamos iba a peor la asistencia en esta imagen. Sergio Sánchez, me ha parecido una victoria sobre la bocina con la suerte y sobre todo con el trabajo del campeón, al menos de momento. Loli nos comenta que es formidable, pero aún queda mucho camino, así que poquito a poco. Y también Héctor González, lo que tengo clarísimo es que si los cambios o revulsivos del equipo van a ser Mantecón o Femicornet, la derrota está más cerca, como dijo el equipo. Bueno, pues hemos venido para todos los gustos, pero lo cierto, lo que es indiscutible, un dato irrefutable, es que Elche lo ha ganado todo y que lleva 15 de 15 más, y no se puede pedir en cuanto a rendimiento y puntuación. Vamos a esperar que siga así, porque esta palanca sigue la clínica Tesla, se está realizando para pruebas para intentar descartar que es una rotura similar y la caja se quede en una contractura. Lo dejamos aquí. Pues aquí, en Marca, en directo Marca ahora, son las dos. Hasta luego, hasta luego.